Claro, yo iba aquí, entonces los momentos más tristes son asociados a mi vida personal, ¿no? Porque vivo aquí, tengo mi pareja aquí, mi hija aquí, ¿no? Entonces, los momentos más tristes aquí, claro, no es tristeza, ¿no? O sea, es como tristeza, me recuerdo una vez que le dieron una paliza a un hombre ahí al lado y me metí en medio, ¿no? Pero tampoco es tristeza exactamente, es violencia. Mi recuerdo de violencia del barrio es ahí, ¿no? Iba yo con mi hija, paseando con mi hija y hubo un enganchado entre un hombre que iba en bicicleta y una pareja que iba con dos niños. Hubo palabras, el hombre se bajó de la bicicleta y empezaron a pegarse, ¿no? Pero claro, el que iba andando, que iba con la pareja y los dos niños, lo echó rápidamente al suelo y empezó a darle golpes y patadas en el suelo. Yo en ese momento estaba dentro de la panadería y cuando vi que le empezó a dar patadas en la cabeza, dejé a mi niña dentro, pues salí fuera y me puse un poco en medio. No recuerdo si fue en medio o aproveché un momento que había parado yo para como ya no sé cómo introducir, ¿no? Que intenté conectarlo con al energúmeno este con la realidad que había más allá de patearle la cabeza a ese que le habría dicho no sé qué sin ninguna importancia yendo por el carril bici, ¿no? Fue en calle Albaida, en el cruce que hay entre calle Albaida y calle Albaida Prohibición, una panadería que está ahí enfrente. Ya, y se fue, en fin, fue todo muy, muy rocambolesco. Recuerdos tristes, todos son personales, no personales íntimos me refiero, no tengo ningún recuerdo así a priori, ¿eh? Voy a hacer memoria, ¿eh? Luego salen cosas. Pues mira, yo vivía en Medalla Milagrosa, que está en Cruz Roja, viví 3 años, creo. ¿3 años? Desde 2011 a 2014, y desde 2014 ya vivo en Manuel Carretero. Es la calle particular que es pasado el parquecito, a mano derecha, hay una calle cerrada con una cancela. Claro. Esa es una calle del año 24 o algo así. Ahí recuerdo las dos celebraciones de cumpleaños o tres que tuve en la taberna del Peregrino, que está en la calle Humersindo Azcárate. Es una taberna que lleva un nombre, Víctor Manuel, y lleva 40 años. No lleva, va a hacer 40 años el año que viene, si llega, porque parece ser que se va a jubilar y lo va a cerrar. Y es un bar muy... Sí, muy curioso, porque rociero, se llama Santero, él ensaya con su coro allí, tiene colgadas muchas imágenes de vírgenes, pero sirve nachos con queso y pone copas, es una cosa muy... Esto ya es moderno, todo esto, claro, cuando arreglaron todo esto, antes solo estaba el Tarifa, aquí había un bar que era el Pocito, más antiguo, y claro, yo no he conocido cómo era esto cuando era la gasolinera, que aquí había muchos más bares, ¿no? Pero claro, el Rociero lleva 40 años y se junta mucha gente joven, él me cuenta que hay gente que le llegan los hijos de sus clientes ya. Mi padre me cuenta que venía aquí cuando joven y ahora vienen ellos, ¿no? No lo puedes ubicar en esta época, claro, ni lo puedes ubicar porque no es fruto de que haya subido el nivel adquisitivo del barrio. Él estaba ahí haciendo lo mismo, ¿sabes? De hecho, sigue poniendo copas a 3.50, o sea que es como... Es un superviviente, más bien, ¿sabes? Y se cerrará, lo cerrará cuando se vaya él y una cosa que desaparecerá. Y ahí yo celebré un par de cumpleaños míos, uno de ellos estando mi pareja embarazada y son momentos felices de... Para mí son momentos felices del barrio, ¿no? Para mí es alegre, vamos. Para mí es alegre, no la considero para nada triste. Hay mucha gente que viene aquí más, pero suele ser gente ya de otra edad. O sea, a lo mejor gente de otra edad es más complicado que vengan aquí o... Claro, más gente más joven... Así, ¿tú qué edad tienes? Claro, yo llegué a Sevilla con 23. Llegué a la Alameda todo el rato, Aquí venía... También tengo momentos felices en un bar que había aquí, que era el Equeco. Eso estaba en calle Albaida. Y se lo llevaba un cantante sudamericano, que se llamaba Alberto Cortés. No recuerdo de qué país era. y él tenía un... Él había pleiteado muchas veces con el cantante argentino llamado Alberto Cortés porque le decía que le había robado el nombre. Y era muy curioso, pero ponía en escena y también tenía un escenario y ahí se hacía un cabaret. Era un cabaret en proceso. Yo participé varias veces del cabaret haciendo del chorra y cosas, ¿no? Y ahí hay momentos muy guay también en ese bar. Antes de que yo viviera ahí, yo ahí venía cuando vivía en Calle Sol, ya de Morellas para adentro. Ahora creo que hay un club de fumadores, de un club de marihuana, creo. Pero yo aquí venía alguna vez al Tarifa, que es este bar que lleva mucho tiempo. Pero claro, aquí hay... Había en su día 2, 3, 4 bares de copa y claro, venía gente de más edad. O hay muchos bares para comer también, o sea, el Tremendo o el Yebra, que viene la gente ya con más edad, ¿no? Y ahora es verdad que hay mucha gente que se está mudando aquí. O sea, hay mucha gente que se está... Como la gentrificación de la Alameda lleva muchos más años y los precios son prohibitivos, mucha gente se ha ido de aquí. Ya empiezan a ser, o ya son prohibitivos aquí también, ¿no? Ya te tienes que ir a Pinomontano, tienes que ir alejándote. Es alegre más allá de que porque haya bares, porque hay, por ejemplo, la mezcla que hay de que siga habiendo gente de en mi calle. Mi calle, el proyecto cuando se hizo en su día era 8 casas baratas. O sea, era un proyecto también de tipo social, ¿no? Se llamaba Manuel Carretero porque el dueño se llamaba Manuel Carretero, dueño de los terrenos. Y era todo alquiler barato, ¿no? Entonces, hasta el año pasado se compró la última casa de alquiler barato. Estamos hablando de hace 100 años, prácticamente, ¿no? Entonces la gente ahí pagaba muy poco dinero y al dueño era un tío de Soria, la gente iba a comprarse la Soria. Y hay gente que vive allí, que lleva viviendo 60 años, hay gente que lleva 70 años viviendo allí. Entonces está esa mezcla, o sea, todavía está... Piedoce sigue siendo un barrio que sigue habiendo mucha gente de... Como 50 metros más para allí, a la derecha sería Santa María Ordaz, a la izquierda sería Piedoce. Vale. Es que va como por promociones, es que esto por promociones urbanísticas. Sí. Mira, aquí hasta este edificio eran todos fábricas. Vale. Y aquí eran todos fábricas también. Y lo que había era Manuel Carretero, que es mi calle, y el Retiro Obrero, que son los bloques blancos y amarillos que hay a mano izquierda. Entonces eran fábricas. Bueno, ahí se conserva el edificio de la fábrica de seda, lo que era el bingo gigante, que antes fue supermercado gigante, era una fábrica de ballestas. Esto era la gasolinera Miraflores, la fábrica de vidrio. Más para adelante está la cervecería Fundición, que eso era una fundición de plomo. Detrás de mi calle era una fábrica de corchos, si no me equivoco. O sea, todo esto era una fábrica de vidrio que llevará 30 años cerrada. Pero llevaba casi unos 30 años cerrada, pero fue la última fábrica. O sea, todo esto, te lo digo porque Pío XII, eso era huerta y se construyó en los 50. Para allí, Huerta de Hierro era una huerta también y se construyó, no sé si eran 60, 70. Todo esto ahora se está gentrificando, pero el cambio de uso... Claro. Fue bastante anterior, es decir, claro, piensa claro. Que aquí esto Sevilla llegaba hasta donde está la muralla y aquí eran fábricas y huertas y empezaron a hacerse promociones, quiero decir que claro. Una época en que tú ibas de aquí a Gran Plaza y era campo, ¿sabes? Que era, había muchos cambios en 100 años. El primer recuerdo es ir al bar que te doy cuento de lo que es. Claro, yo venía al bar ese. Y ese es el primer recuerdo, porque lo organizaba gente que... Un actor, se llama Fran Machado, con otra actriz que era Almudena, no recuerdo el apellido. Y mi amigo Jacio Velasco participaba como músico en el cabaret. Y me metieron en la movida varias veces, ¿no? Y vine aquí a tocar y hacer el chorro también alguna vez. Y es la primera... Yo creo que sería de las primeras veces que venía... A mi amiga Flores, aparte de venir a comprar al Open Core a la esquina. Pues esos primeros recuerdos serían, yo creo que será el 2008, 2009, 12 años, 13 años. Y último recuerdo, así como último recuerdo, se puede decir montando el árbol de la vida en mi calle con mi bebé. Lo que más me gusta del barrio, no sé nunca qué va a pasar, ¿no? Pero mi idea, y tengo la vida enfocada para vivir aquí bastantes años. Llevo ya en mi misma casa 7 años y la acabamos de reformar, o sea que confío en vivir bastantes años más aquí, ¿no? Me gusta la avenida en sí. Es una avenida que tiene buenas aceras. Sí. En muchas partes de Sevilla no se encuentran buenas aceras. Puede ser una tontería, pero en mi caso es importante. Yo voy con mis hijas en silla de ruedas y es necesario que haya una buena acera. Yo, para mí vivir en el casco antiguo ahora mismo sería un horror. Un horror porque no hay muchas calles que no hay acera. Y si vas por la calzada es adoquín. Y para ir con adoquín con silla de ruedas es un horror. Paseable. Me gustan las edificaciones, me gusta el hecho de que haya sido terreno industrial y ahora sea, no sé, un barrio que también está cambiando. Me gusta que sea un barrio que está cambiando. También el hecho que haya gente nueva me gusta. No, o sea, la parte negativa de la gentrificación pues está en que se suben los precios y que echan a cierta gente, pero hay cierta gente que también pues saca un rendimiento económico de ser echado, ¿no? Porque de repente venden su vivienda por un buen precio. O sea, este edificio es histórico porque esto no es la fábrica, esto ha sido vivienda siempre, pero aquí sigue habiendo un taller, y aquí había algún taller más y algún bar de origen también, ¿no? Incluso aquí hubo una whiskería, medio prostíbulo, con su... no sé si era este incluso, que tenía como a doble altura con cama arriba. Entonces yo no sé si esto es... que se está regenerando el barrio, ¿no? Yo tengo muchas ganas de ver qué sucede con la fábrica de vidrio por acabar con el abandono, ¿no? Porque se le dé un uso, ¿no? Si nada, a mí elegir el uso, pues yo elegiría... no sé qué uso elegiría, me parece bien que hagan vivienda, me parece bien que... que abra nueva calle a carretera Carmona, que haga una zona verde, genial, un uso cultural. Yo conservaría la fábrica de vidrio, sí, la conservaría, las dos naves que han conservado, porque no creo que tenga ningún valor arquitectónico. Pero sí que tiene, para mí, tiene un valor simbólico de lo que fue la zona. Claro. Que fue una de las primeras zonas de expansión industrial de Sevilla, y me parece que esté eso de testigo. Pero lo que tiene eso arquitectónicamente es una nave. Claro, claro. Es como si dentro de 100 años alguien dice, ¿no tiréis las naves del Calonge? Y dices tú, las naves del Calonge es una porquería, son naves industriales, ¿no? Pero sé que las cosas, si no tienen uso, la sociedad misma va decidiendo si tiene que darle un nuevo uso, mantener el que tiene o mandarlo al olvido. Y ya está. A mí un centro cultural creo que le vendría bien. A ver, en el Tarifa, por ejemplo, hacen conciertos. O sea, había un sitio también en Cruz Roja, que era la Sin Miedo, que tenía bastante vida cultural, hasta que hubo problemas con vecinos y dejaron de tenerla. Era un centro de utilizada para formación, para ensayos, todo desde un punto de vista feminista. Y también tenía una barrita y un bar, y también celebré un cumpleaños mío también muy guay. Y lo cerraron en la pandemia, ¿no? ¿Qué faltaría? Hombre, creo que siempre faltan negocios que no sean bares. ¿Qué echan falta? Hombre, te voy a decirte que echan falta, la verdad. Estaría guay a lo mejor que hubiera una biblioteca más. Una biblioteca en el barrio, ¿no? La más cercana creo que es San Julián. ¿Qué más podría hacer falta? O sea, por mi parte, ojalá estuviera la Sin Miedo abierta y con actividad cultural. Si tienes una actividad cultural siempre ha hecho en falta, pero claro, una parte interesada, ¿no? También en mí, ¿no? Que pues, ojalá hubiera un estudio de grabación funcionando, pero no me da uso a mí, ¿no? No a centro de salud que tengo en carretera Carmona. Yo no he hecho en falta, en mi día a día no he hecho en falta nada. O sea, centro de atención temprana que acude mi hija también lo tengo en Cruz Roja. Me gusta que tenga también edificios antiguos. Mi casa tengo casi 4 metros de altura en mi piso. Yo estoy enamorado de mi calle y de mi casa. Yo llegué allí porque me enamoré de la calle y de mi casa, ¿no? Me gusta esa vida de pueblo que se puede dar y esa relación cercana con los vecinos que se puede dar en mi calle. Y eso lo da en parte la edificación. Lo da en parte también que eso ya existía en parte, o sea, que ya existía antiguamente con los vecinos antiguos, porque era una calle que, como era alquiler de renta antigua, eran todos inclinos lo que había, ¿no? Y eran cruces de mayo, hacían la cruz de mayo entre todos, era muy de estar con las puertas abiertas, ¿no? Y yo a día de hoy tengo la puerta de mi casa muchas veces abierta porque me comunico mucho con mi vecino de enfrente, una pareja con dos niños, también está con la abuela, no sé qué. Nosotros somos una pareja con mi hija y tenemos mucha vida en común, ¿no? Entonces, el hecho de estar en una casa, en un piso en Sevilla, poder tener esa relación vecinal, hacer mucha vida en la azotea, hacer mucha vida en la calle. A lo mejor un día te subes a la azotea a comer y comes con tu vecino, o celebramos Halloween y ponemos una mesa grande en mi calle. Seguridad, ¿no? por lo que te digo, de que tenga acera. Yo cuando vivía en calle sol, me imagino viviendo en calle sol ahora y no podría vivir en calle sol, me tenía que ir. O en cualquier zona de la Alameda. No sé que fuera en calle feria, ¿no? Pero tú piensas que tenemos la muralla a 40 metros. O sea, es extra muro. Pero no sé qué se considera periferia hoy en día, ¿verdad? Pero hay que decir, es que Caballo de Zona Obrera también era San Lorenzo. Quiero decir que yo me resulta curioso, ¿no? Mis suegros son los dos de Sevilla. Y mi suegro es la alfalfa. Y mi suegra era de San Lorenzo. Y no, el comentario, recuerdo haber contado me cuente mi suegro que sus padres como que aferran el hecho de que se fuera con alguien de ese barrio. Un barrio, vamos, no es barato vivir allí. Hostia, que queda mucha Sevilla para allá, ¿eh? Por eso te digo que periferia no es periferia. La pobreza, a ver, las bolsas de pobreza principales son 5 barrios de Sevilla más el vacío. Entonces, y de repente dices tú, coño, es que de la Avenida de la Paz para allí es una miseria, ¿no? Y ahí relativamente cerca tiene bloques buenos, ¿eh? Bloques con piscina. O sea que, en fin, que está todo muy mezclado hoy en día. Para mí el barrio, la verdad es que yo tengo que salir de aquí, o para ir al cine, que no voy casi nunca. Bueno, pero como los cines están cerrándolos ya. Claro. No sabe tampoco. Para ir a comprar ropa. Entonces compro ropa por internet y claro. O sea que tampoco. ¿Y qué te gustaría que fuera la fábrica de vino? Pero ya personalmente, lo que a ti te convenga. A ver, por un lado, me parecería bien que tuviera un uso relacionado con con artes mayores y otro con artes menores. Por ser antiguo, las clasificaciones, ¿no? Que se tengan que haya algo relacionado con la artesanía. Con un uso industrial, ¿no? Que pueda haber talleres, que pueda tener algún enfoque de artesanal, ¿no? Incluso pueda haber algo de vidrio, ¿no? O de textil o de lo que sea, que pueda haber algo. Y por otro lado, que hubiera algún uso cultural, que hubiera algún espacio de creación, ensayo, exhibición, creo que sería importante. Espacio de residencia artística con exposición, con algo así, ¿no? No, aquí en Sevilla tampoco, no sé, no sé, yo conozco muchas, pero que tampoco hay excesivas, ¿no? Espacios grandes que se dediquen, no hay. O sea, la factoría cultural en las 3.000 viviendas, está yendo mucha gente a ensayar allí, un edificio nuevo. Han querido también que sirva como polo para crear algo en ese barrio. Espacio de ensayo, el estadio, claro, pero es privado. Claro, claro. Está las naves de Calatrava. En el Estadio Olímpico hay algo, creo, no sé si lo prestan, no lo tengo muy claro. No hay apenas nada. Claro. No hay apenas nada. Y eso sería importante, un espacio de residencia, de creación, de programa para todo, que puede ser también de tanto para danza, música, puede ser para artes plásticas, performance, lo que fuera, un espacio de exhibición, podría haber una. Eso. un espacio de exhibición de artes plásticas, con un espacio de residencia creación, con un espacio de exhibición de artes escénicas, no, de artes vivas, sí, llamémosle sí. De artes vivas. Pero además todo el mundo coincide, cada vez parece que cada vez que hay un sitio en desuso, ¿no? Como que la primera finalidad que se le ocurre a la gente suele ser relacionado con lo cultural, lo artístico, etcétera, sí. Porque es que no abunda para nada en el panorama, o sea, no suele haber. No, y bueno, ya, eso ya, una vez que esté, es decir, si el continente se destina a eso, luego habrá que ver cómo se trata de contenido y cómo se gestiona. Mm. Para que todo lo que va y que a ser posible, si tiene ese uso, sí, por la parte artesanal, puede ir un poco en la dirección de volver a dotar de industria. O sea, como un poco en la línea de reindustrializar el país, si es que tiene algún sentido eso, o no. Y bueno, acercar otra vez las artesanías a la gente, y en el caso de las artes vivas, pues intentar, por un lado, mejorar el acceso a las artes vivas, a la gente del barrio y de otros barrios. Y por otro lado, contribuir a la mejora de la situación profesional de los propios artistas, ¿no? Que falta hace también. Bueno, entonces ya estamos acabando. ¿Te apetece defender o criticar algo? Ya que te vamos a proyectar, te va a escuchar mucha gente, va a venir muchísima gente. Bueno, ¿criticar o defender algo de qué? Propuesta, crítica, defensa... En relación a eso, al reuso en sí de, pueden ser cualquier cosa, de espacios industriales que están en desuso y están propuestos para, ya sea reindustrialización, urbanismo, o lo que sea, o lo que a ti te apetezca. Pues, hombre, ahí... 300 millones de espacios en Sevilla para reutilizar, ¿no? Se hablaba de la... Durante años se habló de la comisaría de la Gavidia, para hacer algo allí. Hay un montón de pabellones en la Cartuja que se han hablado de hacer cosas. En el mismo centro del monasterio de la Cartuja también había otro espacio para hacer algo. Bueno, la Tarazana, famosa. Que no sé verdaderamente si hay, si hay algún proyecto para hacer allí. La fábrica de artillería, algo se está haciendo, menos mal, por fin. O sea, por un lado creo que sí que hay que poder... no hay que tener miedo a tirar cosas si hay que tirarlas. En vez de mantener un solar o mantener un edificio ruinoso, que se tire. Sí hay que hacer un espacio de... que tiene que haber hueco para poder hacer un McDonald's o para hacer viviendas para apartamentos turísticos o para poder hacer vivienda social o para poder hacer usos culturales, ¿no? ¿Tú convives aquí con gente que lleva aquí toda la vida, ¿eh? Yo convivo con gente que lleva toda la vida. ¿Has escuchado alguna queja de...? Con el barrio en sí. No, yo creo que en general en mi calle se está recuperando ahora, o sea, la gentrificación está recuperando el ambiente que tenía la calle antiguamente. ¿Sabes? La calle tuvo mucha actividad en los 90, de, yo te digo, las Cruces de Mayo, estaban con las sillas en la puerta, hacían cosas en comunidad, en convivencia. Se fue diluyendo con el tiempo conforme la gente se fue haciendo mayor, claro. Y hemos llegado gente joven y estamos dándole una vuelta a la calle. Claro, que reviven, sí. Eso es. Entonces la gente mayor de la calle que lleva viviendo ahí, que vivió eso, está recuperándolo. Está volviendo a... La madre de mi vecina dice, esto es como cuando no sé qué, cuando vivía aquí mi madre, que estamos con las puertas abiertas, que no sé qué, es lo mismo, ¿no? Se crían los niños juntos. ¿Tú has conocido a alguien que haya perdido, por ejemplo, la vivienda? No. Por la, en plan, por el hecho de que se esté gentrificando la zona. No, tampoco sé cuánto ha subido el alquiler aquí, por ejemplo, ¿sabes? Subió bastante. O sea, mi calle es muy caro. O sea, mi calle es difícil encontrar un alquiler por menos de... Pero la gente que vive en tu calle, ¿sí? La casa es suya, ¿no? Pero hay gente de alquiler también. Hay gente de alquiler. Estamos hablando de alquileres de 650 a 700. Que son pisos de dos dormitorios, es bastante caro. O sea, porque es 50 euros más barato que en la Alameda, o sea, no es mucho más barato. Yo, gente que conozco que ha alquilado recientemente en la Alameda, 700. Está bastante caro. Sí, es verdad que también tiene que ver con cómo es el piso, ¿no? Pío 12 son pisos de construcción mucho más barata, más pisos más angostos, más bajitos. Y es distinto, no sé, como suelen ser más económicos, pero aún así más difícil, es difícil encontrar algo por debajo de 600, 550. Hombre, se nota, vamos, a nivel estudiantil, en plan barrios universitarios suele ser más Pío 12 que esto, ¿sabes? Claro. Claro, la gente va a... ¿Quieres más barato, vas a Pío 12 o te vas ya más lejos? Igual que la zona de la, del hospital, que se, por detrás del hospital, que se ve mucha gente de estudiantes de siempre, ¿no? Entonces, yo, o sea que verdaderamente, como ha cambiado, digo, que ha cambiado todo tanto en, desde que yo conozco Sevilla, los 15 años que vivo ya aquí, ha cambiado mucho en los últimos 100 años, imagínate, los últimos 500, pues imagínate, ¿no? No me dan miedo los cambios, la gentrificación también ha traído que se vaya a peatonalizar ahora la Cruz Roja. Y la gente se queja de que se haga peatonal la Cruz Roja. ¿La Cruz Roja cuál? Paralela, por allí, donde está el hospital de la Cruz Roja. Entonces, claro, también se quejó la gente de que peatonalizara la construcción, ¿no? O, yo qué sé. La gente está en contra de los cambios, a mí no me parecen mal. Me parecen mal los cambios. Es decir, los cambios hay que ver qué suceden con ellos, ¿no? Yo eso, que se den usos culturales a edificios en desuso, sí. ¿Tenemos público para usarlo? Para darle, para que haya afluencia de público luego a esos usos, ¿no? Artistas tenemos de sobra. No, pero si no con... es uno de los problemas de centros sociales, que también se ha reformado cualquier cosa en centro cívico, ¿no? Sí. ¿Y cuántos centros cívicos no van nadie? Porque tiene... Es que continentes culturales tenemos muchos. O sea, si se hace algo que pueda contribuir a... O sea, por eso digo que creo que igual puede... Igual que la parte de artesanía puede tener a lo mejor que ver con formación o con... Incluso la parte artística puede tener que ver con formación, ¿no? Porque yo no sé si nos hace falta más... Si pienso en que hay un espacio de exhibición más... Creo que un espacio de creación, de ensayo, viene bien. Pero un espacio de exhibición no sé si hace falta más en Sevilla. O sea, que si tiene... Una pata de formación, no lo sé. La verdad es que no lo tengo claro. No lo tengo claro. Mira que siempre soy muy crítico con la situación de mi profesión y con el estado de. Con la, el profesionalismo en las artes en general. Pero creo que si no generamos más implicación por parte de la sociedad como público. No, también lo que pasa no como público, sino que muchos de los espacios que se reforman y se convierten en centro cívico. Van de la mano de que el exterior a ese espacio está actualizándose, pero el espacio que se propone no está actualizado. No, igual puede estar el edificio genial. Claro, y las propuestas, pero las propuestas que se ofrecen no están actualizadas, no son cosas que la gente quiera, no se le pregunta a la gente del barrio lo que quiere. Es que si le preguntas lo que quiere, tienes que poder programar para ellos también. O sea, que hay veces que no se programa para la gente del barrio. Claro. O sea, haces tú hacer un centro, tú empiezas a programar aquí ahora y quieres programar para la gente del barrio y tienes que traerte un monologuista que a lo mejor no le gusta al programador. Tienes que traerte revista. ¿Sabes? Entonces, yo voy a programar para la gente del barrio y voy a traer danza contemporánea, también. Voy a traer performance, también. Claro, lo suyo es que de repente pueda venir la gente del barrio y vea cosas que a priori irían a ver y vayan a ver cosas que a priori no irían a ver, pero de repente les sorprenda y les guste, ¿no? Yo actué la semana pasada en Villaverde, en un centro cultural nuevo. Espectacular, súper bien. La equipación, todo el equipo de sonido, todo. Llegaron 5 personas. Y llegaron 10 minutos tarde. O sea, actuamos para 5 personas. Pero el continente era estupendo. Pero... Entonces, tampoco se le puede echar la culpa al público. No, claro, la discusión... Bueno, a algo que no está funcionando, ¿no? Y que por un lado sobramos artistas, porque sobramos artistas de toda la vida de Dios. El amor al arte hace que se generen artistas por eso, por la ilusión, por las ganas, porque... Porque tú estás estudiando una carrera de que te dice... Ciencia en Bellas Artes, o yo estudié una... Que parece ser que te hace guitarrista, ¿no? Pero para decir que eres artista es... El carnetero das solo. Claro. Entonces son muchos artistas muchos espacios, poco público, poco dinero. Algo falla en la ecuación. Entonces me estoy diciendo, tampoco se hace falta en el centro cultural. Igual vienen mejor los pisos. Igual viene con un McDonald's debajo. Entonces lo que me decía el Burger King, yo qué sé. Una casa del artista para que se vaya a vivir la residencia. Estaría bien, una residencia. Es que hay una residencia ahí detrás. Pero la residencia de artista, como residencia artística, para cuando seamos mayores y no tengamos un sitio para donde irnos, ¿no? Una casa del artista, ¿no? Para artistas. Sí, para ir cayendo muertos ahí en litera. De artistas mayores. Sí, algo así. Eso puede ser un... Puede ser. Otro artista viejo pobre. Bueno, pues te voy a cortar ya.